el nacimiento del avatar Abigail, traerá esperanza y renovación en sus almas y podrán con esfuerzo y voluntad formar su bebé espíritu. Si dentro de los 7000 años no consiguen concebir su bebé espíritu, entonces no elevarán como seres energéticos, sino elevarán como almas evolutivas. La energía pensamiento no se desperdicia dentro del universo, ya que estos seres no lograron elevar, si lograron evolucionar, por este motivo serán encaminados para ayudar en la continuación de la especie hombre, o sea al Yeti y su descendencia. 78. ¿Quiénes son los humanos especiales y cuál será su trabajo? Ustedes han estado en los últimos 150,000 años siendo preparados por nosotros, los voluntarios ayaplianos de la Naves, los ayaplianos eremitas y los interanos, hemos ejecutado un trabajo arduo, profundo y constante con el cuerpo material y el alma, energías, pensamientos, de ustedes. Nuestro trabajo consistió siempre en sanarlos de la distorsión emociones y del virus, ambición. Así los hemos mantenido sanos y despiertos y conducido a la elevación del espíritu, mejor dicho, somos los preparadores de la tierra, la abonamos, la regamos y la dejaremos lista para sembrarla nuevamente. El humano que ha activado su conciencia, que ha despertado y concebido a su bebé ser energético, espíritu, se encuentra listo para recibir a las almas de Venus en su lado derecho del cerebro, las cuales, han esperado este momento para trascender como espíritus y ser parte del espíritu cósmico. Muchas de estas almas son aquellas que fueron mandadas por la Confederación Cósmica hace 150,000 años atrás, son almas que a través de los 600 millones de años, han ido elevando, pero que no han podido formar su espíritu, por no tener las tres cualidades despiertas. Estas almas tuvieron que esperar la evolución y elevación de las energías pensamientos, almas, de ustedes, para unirse a la energía universal. Los humanos especiales son seres que en la actualidad ya están trabajando con los dos lados del cerebro. Estos seres ustedes ya los pueden reconocer. Muchos de ellos ya concibieron su bebé espíritu un tiempo atrás y cuando desencarnan van a la ciudad interna, para continuar su preparación. Cuando regresan encarnándose entera, es para realizar ciertos trabajos cósmicos que les son encargados para cumplir en la realidad impar. Generalmente ustedes los conocen como mediums, canalizadores, telépatas, escritores de temas universales, inventores que trabajan a beneficio de la humanidad, pintores esotéricos, coordinadores, niños cristales e índigos, siempre y cuando sean seres positivos, que trabajan con el lado derecho del cerebro, altruistamente y con mucho amor a sus semejantes. El trabajo de ellos es ayudar a otros seres a elevar la energía, pensamiento, alma. Son también psicólogos del alma, médicos conscientes que ayudan con verdadero amor, seres que trabajan para la humanidad, periodistas que